Antonio, la primera etapa de esto que han organizado para este fin de semana está culminada, ya cerrada y pronto a entregar los premios. ¿Qué resultados tiene para ustedes? Y hoy por hoy el resultado es más que óptimo. Contamos con una cantidad de nadadores aproximadamente entre 80 que largaron sin ningún problema. Se terminó toda la competencia. Realmente muy contento por el acompañamiento que hemos tenido, tanto de los nadadores como de la gente en particular. Siempre la fundación, cuando pide una ayuda, la tenemos. Gracias a Dios, hoy esto se volvió a hacer, se volvió a competir y bueno, esperamos lo de que viene mañana. Bueno, sí. Sí, no, te decía que esperamos lo que viene mañana, que es el tría, en lo cual tenemos mucho más competidores, van a ser alrededor de 200. Pero bueno, realmente muy contento, muy contento. Se acrecienta el nivel año a año, Antonio. Sí, a ver, a nosotros mismos nos sorprende que año a año contemos con nadadores de primerísimo nivel. Yo realmente no tengo mucho conocimiento. El que te puede dar más conocimiento de los nadadores que han venido es Alejandro Dominé, que es el que hace mayormente los contactos. Tiene mucha gente, él ha competido en estas cosas, entonces conoce y sabe mucho más que todos nosotros. Bueno, ¿conformes entonces? No, terriblemente conforme con la gente, con los nadadores, la predisposición de cada uno de ellos para venir y competir y para agradecernos cada cosa que hemos hecho, realmente nos llena de satisfacción. Hoy nos acompañó el intendente de la DELA, que estamos muy agradecidos de todo eso. Es más, largó la competencia junto conmigo y la terminamos con el último competidor sin ningún problema. Agradecidísimo de todo corazón. Bueno, y a pensar en otras actividades. Bueno, por ahora lo único que tenemos es la vuelta al viñedo. Hay una sorpresita por ahí que por ahí más adelante te la podemos decir, que es una maratón que pensamos hacer, pero bueno, lo tenemos ahí que no hemos coordinado todavía y son las tres competencias que Fuinde quiere tener en un calendario anual, digamos. El mountain bike, la fiesta del río y una competencia de maratón. Felicitaciones. No, gracias a ustedes, gracias Karina, vos por esta nota.